Nada, che. Leonor tampoco sabe nada. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar. Suerte que mis hermanos tienen lo necesario. No creas. Vos tenés una pobreza digna. ¿Y Jorge? ¿Y Emilia? Ellos sí saben lo que es la miseria. Sí, cerca miseria. Pero es una miseria digna. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Estás escuchando Vientos de Poder. Buenas tardes, buenas noches, una vez más acá en Viento del Poder 99.7, Che Barracas. ¿Cómo le va, Pedro? ¿Cómo andás? Acá el Tonga se ríe, le estamos contando las intimidades de mi nena, que como ya está rebelde conmigo, se caga de decir. La gorda está rebelde conmigo porque come todo el día, ¿no? Cristian, vení, porque no tenés micrófono, sé que tenés el secador de pelo ahí, porque tenemos... Así que comentá un poquito... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, compañero? Ah, nos están escuchando de 11, caballito. Sí, eso. Vamos a dar la noticia y es lindo, bueno, arrancar el programa con esta noticia. Ayer tuvimos una re jornada en la radio, en esta radio FM Che Barraca 99.7, que pueden sintonizarlo en varios barrios, ¿no? O sea, nos extendimos. No solo llega a Barraca, sino llega a Parque Patricio, llega, qué sé yo, a un parte de Avellaneda, llega un poco de La Boca... llega un poco más allá Parque Patricio 11, San Cristóbal, mirá qué groso, Boedo, Lugano, Pompeya y bueno, muchos más barrios que después vamos a estar contratando, pero sí, un poquito de Loma, sí. Así que nada, muy contento de que nos expandimos un poco más, ¿no? Más ahí. Allá de lo que ya veníamos. Tenemos un transmisor nuevo, por eso yo me mandé ahora al estudio. El famoso secador de pelo. Exactamente, del cual el transmisor que tenemos hace mucho ruido. Así que, bueno, después vamos a buscar un lugar donde sacarlo y que podamos tener un micrófono al lado de la consola y que pueda poder dar un par de palabras, ¿no? Como aportando, qué sé yo, algo. Sé que se aporta, no sé. Sí. Claro. ¿Está Medusa ahí? Sí. Está Estelita. Hola, Estelita, ¿cómo le va? Se le lavó la peluca. Allá está el vídeo, así que... Che, es muy raro sentarme acá en el estudio y poder hablar. Era ahora. Muy bien, sí, muy bien. Sí, la verdad, es lindo, che. Está. Bueno, ¿Puedo decir los medios de comunicación? Sí, bueno, por favor, ya sí. Para acá. Estamos en la 99.7 FM Chavarraca, como dijimos. Bueno, el teléfono para llamarnos es el 4301-9917. La dirección es Callasta. ¿Callasta o Callasta es? O Callate. Bueno, Callasta, ponen 3370 en el buscador del Google y ahí nos encuentran. Después pueden escucharnos por chebarracas.blogspot.com.ar en la web. En la web pueden escucharnos por ahí, chebarracas.blogspot.com. Si estás más lejos de los lugares que dijimos, ¿no? Nuestro Face es Aire Chebarracas. El Twitter es @chebarracas. El correo electrónico fmchebarracas@gmail. Y bueno, esos serían todos los medios de comunicación. ¿Cómo están, compañeros? Bien, y en provincia salió el 55 y nacional salió el 17. Bien, bien, bien. Timbero, che, bueno, nada, también dar la bienvenida a los oyentes, saludarlos a toda la gente del interior. Sí. Siempre decimos hay una persona que siempre firme, Laura Bulan de Bariloche, que está conectada. Así que nada, mandar saludos a ella y que se quede ahí porque va a haber una entrevista, que ojalá hagamos la conexión a Jujuy, vía telefónica, a los chicos a Pedro de Battle Cry, un tocayo suyo. Mi tocayo. Un tocayo suyo. Así que bueno, después con Battle Cry, una gran banda jujeña. Después vamos a estar hablando un poquito de ellos. Estuve escuchando un poco antes de venir y la banda suena, la rompe, ¿no? Muy pro, muy pro. Sí. Encima, lo que me gustó de los chavos, es decir, estaba escuchando una nota y los tipos es como que, es decir, sin dejar de ser profesionales, como que reivindican el under, todo, una cosa re barrial, sí, me pareció como muy piola la propuesta, ¿viste? Y haciendo como una propuesta re original, sin dejar de ser como una cosa re clásica con lo que es el heavy metal, ¿viste? Sí. Bueno, y saludamos a Ezequiel, a Pedro, que son por ahí con los que estuve en contacto. Y nada, mandar un abrazo. Bueno, Pedro, si estás escuchando, a las 20 más o menos, los que estén conectados, vamos a hacer la entrevista a Pedro. Masticando coca. Masticando coca, para no apunarse también, ¿no? A ver si nos apunamos. Así que, bueno, saludo también a Maxi de Jujuy, un gran amigo, Maximiliano Beltrán, que nos conocimos allá en Jujuy. Bueno, un abrazo grande. Sí, ¿quiere que me vaya? Yo me siento cómodo acá dentro del estudio, le digo. Totalmente. Ya estamos entrando en la etapa acá. Sí, aclaramos a los oyentes que muchas veces, lo que hago en realidad en el programa es operar y de cara dura hablo, ¿no? Ese es un poco lo que hago. Así, acompañando ahí a los muchachos. No, después comentamos un poquito de señor Mauricio que paró la mano. Sí, la mano. No, es decir, se aprobó la ley de emergencia social, un re logro. Mirá. Un re logro. Una victoria. Una victoria, exactamente. Una victoria para los humildes, ya, hablemos, ¿no? Sí, porque sí, después vienen, digamos, es una chiquita, sí. Una chiquita, porque en realidad... hay que seguir por mucho más. La verdad que lo de la ley nueva, esta ley, algo nuevo también creo que en Latinoamérica, ¿no? Tengo entendido, no sé si hubo antes esta ley en alguna parte de aquí de Latinoamérica. Uh-huh. Acá en Argentina hace rato se venía hablando. Se venía hablando, claro, pero nunca se daba. Y se hablaba de que la iban a vetar, ¿no? Como sí, tantas leyes que para los humildes siempre nos castigan. Así que bueno, es un triunfo, algo lindo que... Igual lo que puedo comentar un poco, sí, digo, es lo que mandó un mensaje ayer, dice, esto mandó la Chopi, dice, con un inmenso... ¿Quién es la Chopi? Perdón. Sería como... Es como muy interno, me parece. Claro, ¿no? Claro. Sería como el Museo del Movimiento. Ahí va. Me voy a tirar piedra. No sabes por qué le pregunto, compañía... porque por ahí los oyentes no saben. Bueno, claro. Una compañía histórica que hace rato que está acá en el movimiento. Ajá. Cuando yo entré al MTV, que éramos la época de Verón, fue la primera que conocí ahí en viejo local de Constitución. Cuando era chiquito. Cuando me portaba bien, no tomaba. ¿No? El otro día vi una banda del movimiento que tenía un joven tonga tocando ahí. Sí, lo recuerdo. Estaban dando vueltas en Facebook. No digamos cómo se llama la banda. No, la conozco. sí, ¿eh? Sí. Usted también estuvo. Sí, yo también. Yo también estuve. Todos pasamos por eso. Pasamos por una etapa negra. No. Nada, pero nada, vamos a ganar una risa. Sí. Opa, bueno, sí, no. De la lectura que por ahí le interrumpí. Esto le mandó la flaca que comentaba recién, que dice: con un inmenso esfuerzo, organización y lucha, los trabajadores de la economía popular y sus organizaciones junto al movimiento obrero organizado, logramos una importantísima conquista en el marco de un año tan malo para los humildes. Uno. Primero. Sí. Es como típico. Comunicado número uno. El gobierno debió reconocer la emergencia social y aumentar en 30 millones de pesos para las paritarias por puestos de trabajo. Se logró llevar a 4.000 el programa Ella Hace y Argentina Trabaja. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! La concha de oro, la fea, poder comprar un par de calzoncillos. Trabajo autogestionado a partir de diciembre. Ajá. 3. Sí. Se logró un bono de 2.030 pesos para los aproximadamente 300 millones de beneficiarios de los programas del Ministerio de Desarrollo Social. Sí, 300 ahí. Millones. Hay más beneficiarios que argentinos, ¿no? Que no. De la Argentina. 300.000 le creo, compañero. Bueno, claro. Había muchos ceros. Había que agarrar, era como estar. 300.000. Es la venta de meses. Pagarse antes de fin de año, que esto se estaría pagando este bono en mitad de sería antes del 24. 23 suelen hacerlo. ¿No? Sí, 23, 24. 22, 23. Sí, porque después de 23, viste que tiempo. Pinta. Vacaciones, no, olvidate. Se van todos. Sí, históricamente. Los planes hacían así. Dios. Pagarse antes de fin de año. Sí. Se logró un aumento del 40% de las partidas de comedores. Uh-huh. Sería comunitario y del 60% de los merenderos. Bien. Sí, raciones. Sí, raciones. Se aumenta la ración en los comedores. Que las mercaderías, pero que también la organización. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver con la emergencia social? Porque justamente claro. Esto que estamos diciendo es para las organizaciones sociales claro, de izquierda, claro. ¿Eh? Sí. Porque la derecha, digamos, no ha peleado esto, sino ha peleado otras cosas, ¿no? Claro. Sí. Además, la derecha no tiene comedores, no tiene organizaciones sociales. No tiene. Sí, a veces el laburo es diferente, ¿no? Sí. Lo único que tiene la derecha ahí laburando es la ley. Seguimos. Se logró la distribución de 1.000.000 de kits navideños. El bono sobre la asignación universal por hijos, eso me parece que se quedaba en discutir. Ajá. Que bien. Igual eso se va a informar en esta vida. Ah, eso. Por nada, sí, viento de poder. Bueno, cabio, Pedro. Ahora vengo, así seguramente van a pedir tema. Claro. Corriendo fue Cristiana. Este se tiró un gas, se fue para allá. Mira, se cae la risa. Con vos, lucho con vos, yo voy soportando esta presión.

Bien, bien, bien, seguimos acá en vivo, 99.7, Che Barracas. Bueno, che, tengo una pregunta, Pedro. Sí. ¿Este sábado repetimos? Seguramente, a las 7 de la tarde, como siempre. Antes de salir a comer un asado. Claro, o mientras estás preparando el fuego, ese tipo de cosas. O estás haciendo la cochinada. Claro. En algún momento. Con este calor, ¿sabes qué? Transpiras. Igual no te van a hacer nada. Todo paspado también. Pero no, nada, ahí decíamos que este 17 de diciembre estamos haciendo una fechita ahí con Barricada TV uh-huh. y VRM ahí en el anfiteatro del Parque Lezama. El Parque Lezama, ahí en Brasil, entre Defensa y Paseo Colón. Sí, ahí nomás, pasito de, toda sí. la, de todos los colectivos para tomar. Sí, sí, sí. Estaría tocando Malditos, Sacre Trash, Velocidad 22, Vieja Máquina, si no me equivoco. Y Malditos, ¿no? Estarían sí, tocando. Vení, vení, Cristian, vení. Malditos por dos. Dejá los botones, boludo. Dejá tocar un rato los botones, boludo. Encima que está sin micrófono, boludo. Encima que está con el secador de pelo, a veces no queremos, pero. No, hablamos un poquito de la fecha del 17 de diciembre, que es en memoria de los caídos del 20 de diciembre. Exactamente, usted ¿no? lo ha dicho. Bueno, estamos, no, y hablábamos que estamos repitiendo el programa el sábado a las 7 de la tarde. Sí, para sí. que nos quiera escuchar de vuelta, nos quiera putear. Uh-huh. Ahora te digo una cosa, Pedro. Si te quieres llamar a una mina, quiere decir que este es tu hijo o tu suegra te odia. ¿A qué teléfono puedes llamar? Al 4301-9917. Muy bien. ¿Y si nos pueden, nos quieren tirar piedra en la ventana? Callá hasta 3370, acá pasita de Villa 21. Se hace voz sexy, ¿eh? Es que estuve tomando té con miel. ¿Eh? Sí. ¿No? Recién tiró la fecha del 17. Bueno, vamos a decir las Decime bandas. Decime las bandas. Sí. Estará tocando Vulcanor, Bolsa, Sacre sí. Trash, Velocidad 22, Malditos y Vieja Máquina, que tocan hoy los chicos de Vieja Máquina. Un saludo a Diego Abrego. Postero Amargo. Así que, bueno, hoy dice que le van a meter mucha manija a la fecha. Porque vuelven después de varios meses, Vieja Máquina. Hablamos de Diego Abrego, que está los lunes en Under Resiste, aquí por esta radio, que sale de 19 a... Un histórico del heavy metal, un grosso. Exactamente, un grosso del Under, ¿no? Un gordo del heavy metal. Así que si estás escuchando, un abrazo muy grande. Y bueno, mucha mierda, hoy vamos a estar por allá. Vamos a ir con Estelita, no sé si se quieren sumar alguno de ustedes. Ya los comprometo en el aire, ¿no? Es medio complicado. Yo, que le hace Pedro quiere ir, Pedro quiere Pedro ir. Que le hace bueno, tampoco. Con Estelita vamos a estar allá haciendo el aguante. Vamos a sacar alguna foto y después vamos a subir al Facebook de cómo estuvo la fiesta de hoy a la noche. Así que ¿y ese mismo esto día? Va a ser, perdón, sí, esto señor. Va a ser en Meloño. Esto es en Montevideo y ya buscamos... Bien. Bueno, ahora en unos minutos paso bien la dirección. Mientras no lo haga la cancha de Boca, está todo bien. No, no, la cancha de Boca no va a ser, así que tranquilo. Bueno. Che, y ahí decíamos que justo el 17 de diciembre también está lo del. Sí, ahí dígalo. Sí, lo de Vieja Máquina hoy, que tocará junto a Mercenarios, Resaca y Rústica. La entrada es gratis, ¿eh? Gratarola. Gratarola el día de hoy. Esto arranca... Que pela a fin de mes, porque en este momento. Esto arranca a partir de las 22 horas del día de hoy. Así que termina viendo poder, me voy volando para Sería como una previa al feriado largo. Montevideo y Perón, Capital Federal, ¿eh? Sí, okay. Así que nos vamos volando para allá, haciendo el aguante a Vieja Máquina y demás bandas, como Mercenarios. Resaca y Rústica, Rústica de Julio Pérez, que ha estado, bien, estuvieron presentes hace muy pocos meses aquí en el programa. Che, le mando un saludo a los de Blindaje que hace poco estuvieron en el programa. Sí, acá, también. Un abrazo muy grande de Blindaje, exactamente. Bueno, notamos, es decir, muy apasionado a Cristian, es decir, con puño en alto, ¿viste? Está re contento. Ahora, claro, como ya hay dipolo nuevo, se escucha... Macri para la mano... Claro, es como que se junta todo. Bueno, no, estoy contento porque la radio llega a mucho más y sabemos que esto es algo importante para nosotros. Sí, es autogestionado. Estuvimos colaborando con los chicos, los técnicos de TL. Un abrazo grande porque sé que ellos hacen los talleres en este horario, ahora me acordé. Y usan nuestra radio como parte del taller. Así que, bueno, un abrazo grande de Juancito, Medo... Fede, y no recuerdo bien los nombres de los demás, a Gómez también. Bueno, un abrazo grande, ayer estuvieron acá participando de lo que es la puesta del nuevo transmisor, como dijimos en un principio. Disculpe por la locura que decimos que sí, en vivo. Somos muy sacados hablando, decimos cualquier nos pisamos uno a otro así. Tenemos olor a pata toda la onda. Profesional, profesionalidad cero. Claro. Cero coma y ahí. Y suma números. Por favor, así que, por favor, ¿qué es eso? Nada, saludo ahí a los chicos que están en el taller y nos están escuchando. Saludos desde acá de Viento del Poder. Che, y decíamos, hablamos de la fecha del 17. Sí, ¿no? Que decíamos, fecha del 17. Por un homenaje, es como más o menos como lo que hicimos en la estación de Río Masi el año pasado, sí. ¿No? Cerca del 20 de diciembre. Este también es con Barricada TV que lo estamos armando, ¿no? Y nosotros, un URM, estamos ahí metidos, como siempre. Y Diego Abreu. Y Diego Abreu ahí tomándose una birra ese día. El Brasil. Y el Brasil. El Sacre Trash. Sacre Trash. Bueno. ¿No? Pero estamos haciendo una. Ya sería como cierre de año esto. Para nosotros, como Unión de Radio Metalera, creo que es un cierre, ¿no? Ya arrancaríamos, o pensando ya al año que viene, cómo seguir con festivales y demás participaciones como URM. Y claro, resumidamente, ¿cómo no fue este año? Eso justo te iba a decir, lo piola que fue los festivales. Te pongo a llorar, ¿no? No lloré. No, pero es emocionante. Te toca los huevos. Está colorado, te digo. Se arrasca, viste. No, pero es impresionante decir lo que se logró. Es decir, no solamente la estación de Darío Maxi, sino también el festival que se armó allá en Roca Negra, que era el local donde militaba Darío, ¿viste? El acampe metalero. ¿No? Quedó, sí. 8 y 9 de octubre. Quedó, sí. Quedó. Así que bueno, también pensar en el año hay que hay muchos viene. Que están pidiendo de vuelta. Sí, sí. Al año que viene, muchachos. Que viene. Sí, disculpe, Pedro. Lo pisamos. Eso. No, ya. Le paró el pelo como diciendo, rancho. O los gatos, ¿viste? Quedó. Sí. Pero bueno, no. No, es. No, yo así evaluando las anécdotas más. Vos, yo me llevo por las anécdotas. Claro. Pero una de las anécdotas de todos los festivales que hicimos, ¿no? Sí. Fue la del día del tiempo, ¿no? La lluvia, sí. Se cortaba la luz, ¿no? Todas esas terrible. Cuestiones del frío, de la lluvia de costado. Que sí, fue muy, muy flashero, ¿no? Porque, bueno, de tanta lucha y ese día dijimos, qué bueno que los mismos músicos dijimos, che, hagámoslo bajo el techo. Sí. Y no teníamos nosotros ni idea, bueno, los locos de. Bestia Humana, ¿no? El hincha independiente me debe estar puteando. No, pero un saludo a la gente. Saludo ahí, a borracha Federico. Ahí. Federico. Los chicos Velocidad, todos los que estuvieron ahí dándole una mano desde temprano, ¿no? Inclusive las bandas haciendo el aguante, estuvo bueno. Después lo de Roca Negra en lo personal, como decís, Pedro, en un lugar reivindicativo por un compañero que luchó ahí, que militó. Sí. Y que el hermano está ahí. Y que la mayoría de los compañeros. Y estuvo dando una mano en el festival. Estuvo dando una mano en el festival. Y que la buena voluntad de decir, dejarnos todo ahí a mano, de decir, muchachos. Sí, ¿no? Nos dio un espacio. Envío, como un envío. Fue. Claro, sí, nos dio ese espacio y dijo, hagan lo que quieran de este lugar. Y soy nos, todo tuyo, hijo. Nos confió, y eso es importante, ¿no? Sí, sí, sí. Nos confiaron, digamos, ¿no? Sí, porque sí. Fueron muchos. Aparte, ahí se vio la verdadera autogestión, de ese día, ¿no? Es decir, con una asamblea con las bandas, con los compañeros que la. Y la ahí. Participación de los músicos, como la gente común que iba a participar, digamos, de lo que era el acampe, ¿no? Sí. Decía una fiesta, vos veías como ya la gente haciendo asado, todo con la familia, sí, re tranqui, sí, con los chicos. Con los chicos, eso es lo que rescataron los compañeros, sí, la verdad, muy familiar. Las bandas que tocaron una masa, las 14 bandas. Bandas. Sí, 14 impresionante. Bandas que se las re aguantaron. El domingo me acuerdo que tocó Metaluria, era sí. Calor, pero los locos metieron toda la banda ahí, todo el piquín metieron ahí. Pero estuvo zarpado, nosotros me acuerdo, en un momento, viste, de todo el trayecto del sábado, laburo el sábado, que metimos, estábamos agotados. Fusiladísimo. ¿Te acordás del momento el arbolito que nos quedamos en la garita? Ahí fue como una mateada y nos quedamos ahí, estuvo bueno. No, aparte, muy bueno, muy bien organizado, ¿no? El tema de los patios. El autobombo. En una. Pero no, eso sí, en el sentido de todos los festivales hay como anécdotas, ¿viste? Sí. Eso sirve, las anécdotas sirven, viste, como en algunos para poder ir mejorando con el festival. Me parece que lo del festival de la Campe fue como ya la experiencia que ya, de la que tengo en la estación, lo tiramos ahí a la, ¿cómo se dice? A la carne del asador, en Roca Negra. Sí, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Le doy la palabra, caballero. Caballero de la quema. No, coincido totalmente con todo lo que dijiste, obviamente. Algo hemos hablado igualmente. Y ya en vista a lo que va a ser el año que viene, con todas estas ganas de seguir haciendo esta clase de movida, de la cual hicimos el primer hincapié de hacer como una prueba piloto, si se quiere decir, y el año que viene organizarnos de una mejor manera, obviamente, ¿no? Siempre sí. Falta algo y siempre de la experiencia uno aprende. Así que la idea es seguir sumando esto y apoyar a la movida under y siempre autogestionado, ¿no? Mirando desde esa temática. Y que las bandas no tengan que pagar para tocar, que es la bandera que nosotros levantamos siempre, ¿no? Claro. Como Unión de Radios Metalera. Sí, muy grosso. Después, bueno, tengo, no sé, saliendo de tema, porque me voy a olvidar, si no, y después capaz que pasamos las demás fechas para el fin de semana. El mismo día, 17 de diciembre, se festejan varios cumpleaños, muchos cumpleaños. Hay banda de cumpleaños. Sí, en la casa de Sandra y Graciano, un abrazo grande si estás escuchando, Adriana también. Se va a festejar varios cumpleaños y van a tocar, esto es gratis, como despedida del año también, dice A Puro Metal, dice estará tocando Sin Espuma, Mr. Kill, Comando de Ebrios, Maquinación, esto va a ser en Víctor Martínez 3811 de La Ferrere, buffet económico y entrada gratis, así que bueno, estaremos ahí con todos los amigos, nos encontraremos con todos, solamente hagamos como una mini gira porque hay varias fechas ese día y terminar, concluir todos en la casa de Sandra, así que eso es buenísimo, ¿no? Juntarnos con ¿en amigos. ¿En qué estado se, vamos a llegar a la casa no sé, pero yo prometí que me tomaba el 86 desde Parque Lezama y que caía para allá a la hora que terminara en Parque Lezama. Sí, un par vamos de ahí seguro, de Parque Lezama vamos a caer todos para allá, así claro. Que a Pedro vamos a llevar de los pelos. Sí, porque Pedro últimamente, viste, no sé qué anda escuchando el Rally Barmey. El paso de factura, ¿no? Esto es peor que es la. ¿Ese día? En la DGI, ¿viste? Ahí no hay que faltar. Paso de factura, todo. Hay que faltar, ¿viste? ¿Cómo es? Dice, no, porque el perrito lo dejé afuera, está lloviendo, mentira. Pero bueno, no. Dale. Pero bueno, ahora, anteriormente, antes, en el bloque anterior estábamos escuchando. Indios. Escuchando Indios. Creo. Y Rey Lucifer. Muy bien. Y ahora vamos con. Gaby Fofomiliki. Claro. Pura cepa. Oscura cepa. De Jujuy. Ah, mirá que piola. Oscura cepa de Jujuy. Una banda recomendada por José. Sí, José, que es un. José. ¿Qué le pasa a José? ¿Qué pasa a José? Ah, bueno. Pero bueno, dale. Bueno, vamos con los temas. ¿Vamos con los temitas? Aspirando el polvo de tus fracasos, sueños con un porvenir que no vendrá. La guillotina y sus vaivenes cotidianos sentencian tus escasas ganas de luchar. Y tus esfuerzos siempre los desmachacados por un patrón que siempre quiere más y más. Pero no entiende lo que a vos te cuesta tanto y tú no entiendes que sos un número más. Operario raso, madrugadas te verán. Operario raso, madrugada sin pensar. Tenés motos, colectivos, autos, día a día laburar. Que con suerte en un año la verás. Y mientras tanto sufrirás las decepciones de un capataz que solo habla por hablar. Tu espalda te dará esos olores, los callos que tú sabes nunca se irán. Las esperanzas que te tienen bien parado de que esto algún día cambiará.

Estábamos con Cristal Negro. Muy buena la banda, ¿eh? Mirá quién tenemos, una nueva invitada acá, ¿eh? Mirá qué nivel. Se ríe, se la ríe. Voz de macho, de viento, de poder llegó acá al programa. ¿Se puede presentar, por favor? Hable, habla. No te hagas la tímida. Sí. Hola. Ah, muy bien. Sí. Che, estamos en vivo y en directo vía Coaxil del Arsat, que está dando vuelta. Acá el... bueno, lástima que de Boca. ¿Se puede presentar, por favor? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a toda la audiencia de Viento de Poder y a la gente del barrio ahí de FM Che Barracas. Habla Diego Abrego, cantante de Vieja Máquina hoy. ¿Cómo le va, Dieguito? ¿Cómo anda, mis queridos compañeros? ¿Todo bien? Bien, acá, boludo, haciendo programa, como siempre, viste, acordándonos de un montón está de bien. ¿Eh? Está bien, haciendo lo que tienen que hacer, pues sí, difundiendo. Si quiere hacerlo, mira el tono, por eso. No, ahí, acá, che, ¿podés comentar un poquito lo de la fecha de hoy? Bueno, este llamado es para invitarlos a que vengan a... Hace 6 meses que Vieja Máquina no toca por razones de que Matías, mi hijo, el bajista de la banda, tuvo una intervención quirúrgica, hizo que nos paremos. Pero bueno, hoy estamos haciendo el retorno. Esto va a ser en el lugar Meloño, en la calle Monte 175, a 2 cuadras del Congreso, a partir de las 23 horas. La entrada es gratuita. Así que vamos a estar compartiendo con Resaca, que es la primera banda, Vieja Máquina el segundo lugar, después Mercenarios y Sierra Rústica. Es una linda fecha para ver un jueves, para arrancar un fin de semana un poquito antes, que va a ser largo, y empezar rockeándola un poquito desde hoy. Estamos con mucha expectativa porque es nuestro retorno y tenemos armado un showcito de 38 minutos, 40 minutos con 8 temas que son los que quedaron elegidos para grabar en el disco. Así que vamos a dar un show que le vamos a romper la cabeza. ¿Y hace cuándo volvieron a ensayar? ¿Cómo viene la banda ahora? Y volvimos a ensayar hace un mes y pico, pero es como si no hubiéramos parado de ensayar, porque en realidad seguimos ensayando hasta hace 3 meses atrás. Mirá. Lo que paramos fue de tocar en vivo, volvimos a ensayar de nuevo hace un mes y medio y era como si no hubiéramos parado. Estábamos sonando bien y ahora, como estamos en el proceso de grabar, estamos ensayando en el estudio, estamos ensayando 3 veces por semana y así que estamos bien ajustaditos. ¿Proyectos? ¿Qué se viene ahora, la nueva etapa esta con Vieja Máquina? Y en esta etapa vinimos para no irnos más, vamos por todo, queremos el trono, queremos todo, queremos dejar bien sentado que el rock pesado está más fuerte que nunca y ahora lo que está es grabar el disco de acá a fin de año y editarlo para tratar de que esté editado para marzo, abril, ya sacarlo lo que sería el primer disco oficial de la banda y en todo este tiempo tocar en todas las fechas que se puedan, que tenemos varias ahora, inclusive ya después de esta noche tenemos la próxima el 4 de diciembre en Zona de Nadie, en el marco del Petrofest. Uh-huh. Que organiza Claudio Romero de Locura General. Sí. Después estamos el 7 de diciembre en el bar íntimo de Olazábal y Cabildo con la banda Frankenstein. Uh-huh. Y el 17 de diciembre estaremos cerrando el año en el Parque Lezama junto a la Unión de Radio Metaleras haciendo el homenaje a los caídos en la rebelión popular del 20 de diciembre del 2001. Uh-huh. Pero la invitación es para que hoy vengan todos a este retorno. Queremos ver a todos los amigos que estaban tan preocupados e interesados por esta vuelta, así que así estamos listos y expectantes de lo que va a pasar hoy. Hoy Matías, ¿cómo está actualmente? Matías está a 10 puntos, la verdad que tuvo mucha energía, muchas ganas, laburó en su cabeza que tenía que salir adelante, así que ya está bien y estamos tocando porque él está listo. Si él no se hubiera sentido listo, no lo habíamos hecho, ¿no? Aparte, el pibe en vivo es un pibe muy saltarín. Después de la operación había quedado limitado por eso, pero ahora ya se siente seguro de hacerlo, ¿no? Así que, bueno, hoy tendremos un gran show y, bueno, ahí Viento de Poder va a ser el aguante, va a estar presente, así que nos daremos una vueltita ahí con Estelita, ¿eh? Dale, te esperamos a vos y a Estela. Acá estoy con la Colo ya preparándonos, que se está hermoseando un poco más como para salir para allá. ¿Te estás poniendo el pantalón chupín? Diego, mandale un beso grande a mi amigo La Colo. Gracias, Estelita. Ahora se lo mando. Igual nos vemos allá y hacemos un brindis ahí por toda la resistencia y por todo, porque soplen fuerte los vientos. Vale, viene ahí. Muchas gracias por el espacio, compañero. No, por favor. Ahora vamos a escuchar un tema de Vieja Máquina, La Maldición del... La Maldición de Manitú, espectacular. Va. Muchas gracias. Vamos a estar abriendo con ese hoy. Así que lo van a poder tener en vivo y en directo. Bueno, Diego, abrazo grande. Un abrazo a todos. Chau, chau. Después te paso la camiseta de arriba. Dale, aguante boca, papá. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Encomienda desde México del Sur. No tenía remitentes, pero sin mi dirección. Una caja muy extraña que tenía un grabado. Que este grabado decía: ha llegado el marico. Te atrapará, te alcanzará la maldición del maleco. Una cosa muy extraña, no tenía forma de nada. Parecía una cabeza que de lejos me miraba. Mis amigos me pedían que tirara eso a la mierda, pero estaba nubilado. La magia del marito te alcanzará, te matará la maldición del maneto. Bien. Seguimos acá en vivo, en Viento de Poder 99.7, Che Barracas. Che, ahí quería avisar y comunicar a todos los oyentes que están escuchando. Le mandamos saludos a todos a la gente de Santiago del Estero, Bariloche, Neuquén, Avellaneda, Caballito, le mando saludos a todos los amigos que están escuchando ahí, de todas las rutas metaleras. Y ahí, más o menos, y le mandamos saludos a Dieguito Abreu, que recién pasamos la maldición de Manitú ahí, que hoy tiene la fechita ahí, Gratarola, ¿no? Bueno. Piola, piola. Además, el reencuentro con la banda, como una propuesta re piola. Aparte estuvieron medio parados por cuestión de salud del hijo, pero bueno, volvieron la rueda de vuelta. Muy rockero, muy rockero, muy rockero. Pero bueno, nada. Che, comentando también otras cuestiones, ahí a estos ratitos vamos a entrar vivo a Quaxi llamado con Walter Cree, ¿no? Vamos a entrar hablando con Pedro ahí. ¿No? A mi tocayo. Hola, Pedro. Hola, ¿cómo va? Ah, invocamos a Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Pedro? Bien, todo lindo acá en el norte, disfrutando de un día de sol. Hace mucho calor, ¿no? Allá, imagino. Y tanto como calor no, pero sí está lindo. Pero bueno, acá hay una humedad, ¿sabes lo que es? Ya me estoy apunando acá, yo todo. No puede ser. Ojito de coca, entonces. ya estamos con la coca, ¿eh? Está bien. Pero con el bicarbonato y la coca, ya estamos acá. Che, Pedro, te pregunto por la banda. Yo estuve escuchando un poco del disco. Sacaron un disco ahora, uno nuevo, ¿no? Todavía no salió el disco, lo que salió fue el single. Ah, mirá, están en eso. Estamos en eso, sí. Mirá, yo estaba escuchando un poco el disco anterior, es decir, más o menos sigue en la misma línea, porque estaba escuchando, mismo estuve viendo notas, todo, y como ya, es una propuesta, me parecía re original, como muy profesional la banda, recién estábamos charlando así al aire con los compañeros, y me parecía original justamente una cosa que ya sabía, es decir, ya no se escuchaba tanto, por lo menos acá a nivel nacional, sí, en realidad sí se escucha, viste, pero no son tantas las bandas que lo hacen, de mezclar el folclore con heavy metal. Sí, va, en realidad nuestra idea más que mezclar folclore con heavy metal es tomar instrumentos autóctonos, instrumentos de la zona, y tocar heavy metal con esos instrumentos. Entonces la idea sería no tocar una samba con guitarra eléctrica, sino tocar heavy con una quena, con un charango, y como darle un toque especial a las canciones nuestras. Claro, sería como darle un contenido a lo que los instrumentos originales de las regiones. Es como recién escuchamos Cura Cepa también, que usan mucho esas cuestiones, ¿no? Viste, de intro así con instrumentos de charango de allá, ¿no? Claro, digamos que nosotros, bueno, el disco este que sacamos hace unos años atrás, que era Tierra Arrasada, tenía que ver con toda la famosa epopeya del éxodo jujeño. Sí, sí, estaba escuchando. Entonces a nosotros nos pareció de más acertado mezclar un poquitito los instrumentos autóctonos con lo que es el rugir del acero del metal. Qué gran. ¿Y este disco también es conceptual? Este disco es semi-conceptual. Digamos que lo que nosotros hicimos fue no tomar una sola historia de Jujuy o una sola historia del norte para hacer el disco, sino que cada canción tiene su propia historia. La que ustedes ya escucharon, que se llama Sorpresa de Yavi, es una batalla que perdimos aquí en el marco de las guerras gauchas, la cual, bueno, los españoles lo que hicieron fue emboscar a todo el pueblo y mataron el pueblo entero, che. Los que sobrevivieron se los llevaron prisioneros a pie para después matarlos en Bolivia o venderlos como esclavos. Así que bueno, es una de las páginas negras de la historia jujeña, y justamente este año se cumplen 200 años de esa batalla. Es muy épico, muy... Y bueno, quizás nosotros lo que tenemos es esta cuestión de contar historias nuestras. A nosotros nos parece importante que bueno, si bien cada uno tiene su forma de ver el mundo, su forma de expresarse, nos parece importante que haya historias de Jujuy que sean contadas. En este disco nuevo también tenemos algo de La Noche del Apagón, que fue una noche terrible acá en la última dictadura militar, en la que desaparecieron en una noche 400 personas casi. Así que nos parece que es adecuado por ahí mezclar un poquitito este tipo de historias argentinas y jujeñas después con temas más personales, como por ejemplo el barrio donde nació uno, sino del amor por el heavy metal, que también está plasmado en este disco nuevo que se va a llamar Cicatrices. Cicatrices, ¿qué tal? Cristian te saluda, Pedro. Exactamente, ¿cómo va eso? Y bueno, Cicatrices por esto, porque todas las historias que tiene el disco son una marca que llevamos nosotros, tanto como banda como como persona. Y te pregunto, si querés contar un poco brevemente más o menos cuál es la historia de la banda, hace cuántos años están y todo eso. Dale. Uh-huh. Mira, nosotros estamos juntos con Ezequiel, con el tecladista, desde 1998. Y banda en sí, o sea, los cinco integrantes en su momento, desde 1999. Y bueno, cambiamos bocha de integrantes hasta más o menos el 2010, que ahí ya está, estamos con la formación actual. Y te cuento que en todos estos años hemos sacado cassettes, hemos sacado singles, discos, estamos como locos ahí editando diferentes cosas y bueno, viajando, tratando de hacer que la propuesta de Battlecry llegue a los lugares más, a los mayores lugares posibles, por decirlo así, hablar un poquito en castellano correcto. Muy buena la propuesta del cassette, la verdad que... Yo hace poco tengo un equipo, ¿no? El cual integré el cassette nuevamente. Ajá. Así que... Y tengo un cassette traído justamente allá de Jujuy. Ajá. Que me dio el baterista, que no recuerdo el nombre ahora, pero... me dio el baterista y nada, lo estamos gastando ahí en el equipo, así que... Sí, así yo que... creo que es una parte nuestra el cassette, digamos, los que tenemos más de 30 años. Sí. Vivíamos con el Walkman dando vueltas por todos lados, sí, grabando, claro, sacando, poniendo, con la virome. Y es parte de nosotros, que es de la cultura del cassette. Acá en el norte se ve mucho que como que se revalorizó todo y hay bandas que están editando en cassette. Bueno, incluso en Buenos Aires, viste, Claudio de Locura General nos ayudó también a sacar nuestro primer demo en cassette. Así que estamos todos locos. Estamos todos locos. El mundo va cambiando y nosotros... retrocedemos, o sea, volvemos a las raíces, digamos, ¿no? Sí, nos resistimos constantemente. Claro. Totalmente. A mí no me sirve el MP3. Igual, no, ¿sabes que es una charla recurrente que tenemos acá con los músicos justamente del tema de cómo ahora todos los nuevos tipos de grabaciones como que hacen que pierda calidad el sonido, viste? Y sí, como que es diferente todo. Y también las compresiones que le ponen a los discos. Sí, tal cual. Es medio raro también acostumbrarse. Sí, sí, sí. Y te pregunto, si la escena allá, ¿cómo está? Bueno, la escena hoy por hoy, si bien no es una escena multitudinaria, te digo que tiene de todo un poco. Viste que por ahí Jujuy siempre tiene esta fama de ser extremo, así que bueno, sí, tenemos grandes exponentes de lo que es bandas de death metal, está Enace, está Imanis, ahora que es una banda nueva que salió hace poquito, en ese género, después black metal, hay un montón de bandas que están dando pelea por ahí, y del lado del heavy, vos nombraste Oscura Cepa, estamos nosotros, en el tema banda también está resurgiendo un poco el thrash, hay una banda que se llama Malignos, hay una banda que se llama Chacal, que últimamente estuvo tocando en Buenos Aires también los chicos de Chacal, sí, hace muy poco. Y bueno, recitales se están haciendo por lo menos uno, dos por mes, a veces tres, depende de las ganas que tengan los organizadores. Y yo creo que es una escena próspera, chiquitita, pero que de a poquito va creciendo. Y ahí fuera de Jujuy, ¿no? En el interior. Ahí hace Horacio Andariego, suele hacer varios campamentos, heavy metal y eso, y convoca varias bandas entre ellas. En este verano, ¿estarán ustedes presentes? Y mira, en verano nosotros tenemos unas historias diferentes. Nosotros siempre hemos estado en estos festivales que se hicieron últimamente, tanto en el Pachahuasi, que se hizo hace 3 años atrás, como en otros festivales que se hicieron en Jujuy. Pero en este verano nosotros hemos elegido por ahí viajar por cuenta propia y nos estamos yendo a Santa Fe Capital, en la primera semana de enero. Y en la segunda semana de enero estamos yendo a San Juan. Bien. Pero ya estamos yendo con parte nuestra. San Juan nos vamos con Oscura Cepa y a Santa Fe nos vamos solos. Grande, Oscura Cepa. Así que bueno, este enero le... Estuvo presente acá, uno de los Oscura Cepa estuvo presente en el programa, recuerdo el año pasado. Sí, Re Macanudo. Damián. Sí, Iván. Sí. ¿Y por dónde han tocado, es decir, interior o dónde han estado? Y miren, todos estos años la verdad que estuvimos por media Argentina, todo lo que es el noroeste argentino lo hemos cubierto. Bueno, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, hemos estado en Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Buenos Aires. toda Argentina. Después nos fuimos a Bolivia, estuvimos tocando en La Paz, estuvimos tocando en lo que es el sur de Bolivia, en Tarija. Y bueno, y el año que viene, si todo va bien, ya vamos a ver si invadimos un poco el sur de la Argentina, a ver si vamos a llevar la propuesta de la provincia para las tierras frías. Atenta a Laura Bulan, por Bariloche, capaz que anden por ahí también. Bien. Una oyente. Así que en una de esas. Hay mucho rockero en el interior, y rockero así, encima la gente muy piola. Vos acá, sabes que a veces cuando vienen las bandas comentan que cuando van a tocar en el interior, los invitan las bandas, dicen asado, como un trato re familiar, muy piola, sí, bueno, sin ir más lejos, el sábado pasado estuvimos con Oscura Cepa justamente yéndonos a Catamarca, y la verdad que la recepción que nos dio la productora esta, Da La Cara, es impresionante. Muy buena gente, y bueno, nos trataron como reyes, comimos como locos, recordamos 3-4 kilos. Una gira al interior lo volvés con 5 kilos más. Bueno, para contactarse con la banda, ¿no? O conseguir material o lo que sea, ¿a qué página o por qué medio se pueden comunicar la gente? Sí, bueno, básicamente el Facebook de la banda. Nos pueden encontrar tipeando Battle Cry Heavy Metal, o si no, Battle Cry Jujuy, y ahí sale nuestro Facebook infame. Perfecto. Y bueno, para la banda, la gente que quiera conocer un poquitito más, tenemos un canal de YouTube que se llama Battle Jujuy, todo junto. Sí. Ahí estamos subiendo las novedades, los temas, los adelantos del disco, que estábamos diciendo. Y bueno, de esas dos formas nos pueden encontrar. Tenemos un Bandcamp también, pero recién va a salir a pleno cuando tengamos el disco en la calle. Mucho laburo, mucho laburo. Sí, no, lo que pasa es que si no nos movemos nosotros, nadie lo hará. Sí, nosotros siempre pensamos que la autogestión es una de las cosas más importantes que hace el heavy metal grande. Total. En tanto Argentina como en Latinoamérica. Total, y nosotros apoyamos eso. Somos inquietos. Qué grande. Esa es una de las cuestiones que estábamos hablando hoy cuando empezamos, viste, los festivales que veníamos haciendo, autogestionados, todas las bandas se autogestionan, y más las bandas de provincia, viste, que son los que más. Nosotros pasamos, viste, banda que pasamos como intro del programa, que es una banda de La Rioja. De Herejías. Herejías, es una de las zonas más pobres de La Rioja, viste. En Chepes. También. Que sí, ellos son de Chepes también. Sí, sí. Tocamos con ellos, son muy buenos amigos, muy buena gente los Herejías. Qué grande. Saludo a Javier, con quien tengo contacto. Sí, Javier, Wilson. Qué voz que tiene Wilson, terrible. Qué buen cantante que es. Terrible, la verdad que sí. Es impresionante, la emoción que le pone cada canción es increíble. Qué grande. La verdad que sí es una bandaza, ¿no? Hablando de así un poco, saliendo de re bandaza. Como vos decías, por ahí si no son del interior, si tienen un poco más de exposición, yo creo que pueden llegar muchísimo, muchísimo más alto. Sí, usted lo ha dicho. Próximamente el disco, dijiste, ¿qué fecha más o menos estaría saliendo? Efectivamente, bueno, recapitulo un poquitito. Sí. El disco nuevo de Cicatrices estará saliendo. Calculo yo que en dos semanas ya vamos a hacer la presentación oficial, digamos, o la presentación virtual en la página de Facebook. Acuérdense, Battle Cry Heavy Metal. Y ahí van a tener todas las noticias de bien cuándo comprar el disco, cómo comprar el disco. Vamos a tener dos versiones. Vamos a tener una versión normal o una versión común, por decirlo así, y un especial que va a tener un montón de regalitos. Van a poder comprar el disco con la remera, el disco con la remera de Cuba. Tenemos unas sorpresitas ahí para una especie de edición limitada del disco. Muy bueno. Otro lado, en la misma página, en el mismo Facebook, pueden encontrar el single Sorpresa de Yavi en forma de descarga directa. Bien, así que ahí se bajan el zip, es gratis, es legal, así que no nos están robando. O sea, lo podemos pasar. Sí, tengo una consulta. ¿Dónde grabaron? El disco anterior lo grabaron en Panda. ¿Dónde grabaron este? Mira, el disco nuestro, el Tierra Arrasada, lo grabamos en Jujuy. Lo que grabamos en Panda fue un tema nomás. Que por un concurso, ¿no? Grabamos por este concurso. Ah, mira qué piola. Que bueno. No sé qué pasó, pero le dieron bolilla a una banda de heavy metal. Salimos finalistas del concurso en lo que es la zona del noroeste. Sí. Y bueno, el premio era justamente ir a grabar un tema en los estudios PAN. Así que no tanto el disco anterior como este disco lo hemos grabado acá en Jujuy. Ah, buenísimo. Sí, ¿y las próximas fechas, lo que se viene ya ahora? Bien, próximas fechas. Aquí en San Salvador de Jujuy estaremos tocando dos veces en diciembre. una con bandas de Buenos Aires, creo que son Serpentor y Metralla, y la otra es Mortífera y otra más que no me acuerdo, y Bestial Malevolencia, que me sopla el señor. Bueno, en Santa Fe estaremos tocando con una banda muy buena, con dos bandas muy buenas de Santa Fe, que una se llama Latinos y Metálicos, que es una banda re loca que hace solamente covers de bandas latinoamericanas, de heavy metal, está muy buena. Y con Grain Convulsion, que es una banda extrema de amigos nuestros, para después irnos a San Juan el 14 de enero, en el cual vamos a estar tocando con estos amigazos de Oscura Cepa y bueno, con bandas de allá. Y bueno, la última que tenemos confirmada, sí, 100%, es el Almas de Acero Fest en Salta. No sé si lo conocen a Luis Poza del programa Almas de Acero. No, él, la verdad que no. La, bueno, la onda, y también nos está ayudando a editar el disco, así que imagínense, estamos ocupados. Bonito. Che, Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo se llama la banda? Yo estuve escuchando un poco y me parece muy... Es decir, es como que... da gusto escuchar bandas que tienen tan buen sonido, viste. Es decir, me pareció muy piola la propuesta, toda, así que la verdad que re agradecido. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Y cuando necesiten, ya saben que en Jujuy hay metal para todos los gustos. Así que vénganse nomás, o si no, vamos para allá a hacerles ruido. Así que no hay ningún problema. Ya vamos ahí para allá a tomar una chicha. Pero vénganse, vamos a tomar unas norte. Olvídate. Bueno, bien fría. Abrazo grande, Pedro. Igualmente, che, que la pasen lindo. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo, che. Estábamos con Sorpresa de Xavi, Debate de Cry. Y ahora vamos con dos temas más. Con él preparado a combatir, está. Es inmortal. Bueno, acabamos de escuchar El Negro. Bueno, una tarde, ahí escucho un pequeño ruidito ahí medio distorsionado, Cristian. Hola. ¿Se escucha bien ahora? Sí, vengo corriendo, operando y chamullando un poquito. Bueno, vamos a pasar porque no estamos pasando casi los temas, pero los títulos, ¿no? Claro. Recién acabamos de escuchar Amo de los Cielos de Falcon, ¿eh? Y recién La Nueva Sangre de En Negro, exactamente. ¿Tiene una fecha en negro, si no me equivoco, dentro de poco? No, sí. Después, el próximo jueves la estaremos pasando. Sí. Porque sí, viste sí. Que ahora estamos ya a meses, días de fin de año, que las bandas ya empiezan a cerrar el año. Sí. ¿No? Inclusive nosotros también, ¿no? En enero nos estamos yendo a la mierda. Sí. Claramente. Nos vamos a ir de luna de miel todos juntos. Igualmente, vamos a repetir programas, digo, mientras no estemos al aire, ya anticipando, ¿no? Mientras no estemos al aire, algunos de los programas que fueron emitidos en el año. No decimos los mejores porque estuvieron muchas bandas, así que, pero algunos de los programas ya emitidos vamos a pasar. Así que los jueves sigan escuchando a Viento Poder, así que, y los sábados, ¿no? Que se repite. Sí, e igual, inclusive este sábado estamos repitiendo el programa a las 7 de la misma hora, hasta misma hora a las 7 de la tarde. Sí. Pero bueno. Che, contento de que se haya arreglado la antena. Sí, por supuesto. Reivindiquemos esas cosas, porque esas cosas hay que reivindicar a los trabajadores que vinieron a dar una mano acá. ¿No? Saludos a los nuevos oyentes. Sí, saludos, de verdad. Hola, ¿cómo andan? A los nuevos oyentes que se suman, Parque Patricio, 11, Pompeya, Lugano. Boedo, no sé, a ver, La Boca, Barracas, mucho más, Avellaneda, Loma, Lanús. ¿Llegamos a Avellaneda? Sí, señor. Muy bien. Llegamos. Qué bueno. Así que nada, muy contento. A ver si de casa puedo escuchar ahí en el loque. Muy bien, sí, ¿cómo no va a poder escuchar? Pero eso sí, tiene que venir, que venga, claro. Que venga. Sí, eso, vamos a ver si lo escuchamos. Oye, escuchamos. Oh, no, el perrito tiene hambre. No tengo la sube cargada. Me quedé dormido. Y lo veo con las morochas y las rubias caminando por ahí. Ay, no tiene polazú. Y no tiene polazú. No tiene guacha. Bueno, saludar a la gente del interior, obviamente, Jujuy, sabemos que nos están escuchando, seguramente ahí los chicos que estaban recién que estábamos entrevistando, a Battlecry, un abrazo grande y muchas gracias por la comunicación con ustedes, así que estamos muy contentos y todo el material que nos vaya llegando vamos a ir pasando de Battlecry, así que nada, estamos muy contentos por esta comunicación porque no siempre la hacemos. Al interior cuesta mucho, no solo por lo monetario, sino porque también cuestan las comunicaciones, así que... Sí, la parte técnica, todo. Todo, así que nada, muy contento de que esto haya salido muy lindo, así que nada, esperemos que la gente lo haya disfrutado, y nada, que próximamente estén escuchando obviamente Battlecry, así que es una rebanda, la recontra recomendamos. Que manden el nuevo material, así lo podemos pasar por la radio. Exactamente, claro. Sí, estamos en comunicación ahí con algunos de los chicos. Y seguramente le estaremos encargando discos. Sí, por supuesto. Remeras. Sí. Exactamente, estaremos sorteando remeras en algún momento, así que. ¿Quién dice que en algún momento andarán por acá los changos estos? Sí, si están por acá, obviamente, lo traemos. Sí. Dale, de una. Bueno. Pero nada, estas cuestiones administrativas que decimos, viste, que todo cuesta, viste, que sí. está pasando estas cosas. Pero por lo menos sale, ¿no? Sale, que está bueno esto. Ya sabemos cómo sale. Che, había también una movida también por la marcha, por comunicación, ¿no? Si está al salto algo. Hoy salió un comunicado, ¿no? Si vos sabés algo, Pedro. Hable que yo lo busco acá, está acá, de WhatsApp del movimiento. Mira, busque. Comenten un poco, chamullen un poco, muchachos. Sí. Dale. Bueno. Bueno, Pedro, contento de la vuelta de Pedro, porque estuviste ausente un tiempito, así que contentos de que hayas vuelto. Qué grande, gracias. Así que, gracias. Bueno, José, le mandamos un abrazo muy grande. José es otro muchacho del staff, que no está, pero seguramente está escuchando, si estás llamando. Digo, si estás escuchando, llamanos, da un mensaje de humo o algo, José. Así que, bueno, sabemos que está pasando por un mal momento por la compañera. Sí, muy complicado, familiar, ¿viste? Así que toda la mierda para que se recupere y demás, así que José. Te extrañamos, José. Ahora serán el que más sabe de música acá de... Sí. Sí, más o menos. Estamos todos ahí, ¿viste? Lo que más o menos comentaba recién es que es, no era una marcha, es una charla de debate. Ahí está, sí, contra sí. La prensa dispara contra el pueblo. ¿Sabes? Me parecía. Compañero de la Garganta Poderosa. Que van sí, a estar sí, son los chicos que vienen al bachillerato justamente de aquí, sí. Así que... van a estar ahí a organizar una charla que uh-huh. Está Esteban Rufa y Darío de los Santos, fotógrafo sí. De la Red Nacional de Medios Alternativos, guardado uh-huh. Por la Metropolitana en Sala Alberdi. Sí. Pepe Mateo, reportero gráfico baleado en el desalojo del Borda, sí. Registro de la masacre de Avellaneda, uh-huh. Ese día que estuvimos ahí tirando un poquito de piedra. Josefina Nicolini, reportero gráfica baleada en el Encuentro Nacional de las Mujeres en Rosario, esto es el jueves 24 de noviembre a las 20 horas en FAT. ¿A qué hora? A las 20 horas. Hoy. Sí, ya comenzó. Ya. Así que si están cerquita, arrímense. Pues sí, los que están ahí en par de cuadros, ya que decimos que la antena está llegando a todos lados, ¿no? Está por bueno, supuesto. Está bueno tirar estas cosas, que está bueno. Y está lo de Cipreva, uh-huh. Que organiza Secretaría de Derechos Humanos. No, quería tirar esto que está bueno, ¿viste? Dale. Estas cosas, sí, sí. ¿Viste? Por supuesto, por su. ¿Qué le pasó? ¿Qué le digo? ¿Qué le pareció el corto de Massinger, no? Al escucharlo nuevamente, volvimos al pasado. Nos vendimos niños de vuelta. La época que no tenía pelo. Pero bueno, la tenía chiquitita. Pero bueno, 7 años. No, me acuerdo, yo decía que le decía a Cristian y te comentaba vos que yo tengo mi tía que tiene un vinilo de Massinger. ¿Sí? Sí. Cuando cumplí los 7 años, la época, ¿qué año estaba hablando? 86. No. No sé, no. Ah, me escuchando un pendejo. Yo no había, no había nacido. Yo tenía el vinilo del Chavo. No, del Chavo. Del Chavo. Yo tenía el de Titán en el Ring. Mirá, terrible. Más, los temas más fanáticos de Titán en el Ring eran el de Caballero Rojo. Caballero Rojo. Caballero Rojo. Ya me pintaba el medieval ya de esa época. Sí. Che, vamos. Igual estos chistes son sub 30, es como que tenés sub 40 más o menos, que tenés cierta edad como para... Hablando de casera, hablar de esto. Claro. No, como lo pide ahora, ¿no? Hablamos de los vinilos. No, los guachos que no ven la cintura, que se atrás de cámara decían, bueno, roll el culo ya. Pero bueno, nada de esto. Che, ¿vamos con un par de temitas, Cristian? Sí. Bueno. Para la gente que está llegando a ser... Voy a la consola. Poné la música. Vamos con tres temitas acá en Viento de Poder 99.7 Chevarracas. Pedro, te invito a escuchar tres temas. Dale, bueno. Hombre de

Bien, bien, bien, bien, bien. Ya estamos a escasos minutos, segundos de terminar otro programa de acá de Viento de Poder, 99.7 Che Barracas. Y no sé. Ahí. ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Penal, penal! Disculpe, caballero, ¿qué estás tomando? Bueno, che, sí, señor. Acabamos de escuchar en un principio el grito de la ojiva nuclear. Así es. Ojiva nuclear. Todo junto, ¿eh? Ojiva nuclear. De blindaje. Temón, ¿eh? Esta es la banda que nos está ya preparando lo que va a ser la próxima apertura de Viento de Poder. Impresionante la voz del chabón. Impresionante y no solo eso, sino. Nada, que una banda nos ofrezca hacer una canción para su próximo disco y que suene en nuestro programa, la verdad que para nosotros es un honor y nada, valoramos un montón. Así que muchas gracias a los chicos de Blindaje que están laburando para esto, ¿no? Para su próximo disco y a la vez una canción que va a ser para Viento de Poder. Así que, nada. Le mando un saludo a Matías, mi hermano, que nos está escuchando. Sí, sí, saludos. A ver, su grande. Che, y después escuchamos Carrilón, ¿eh? Terco como el tiempo y último, Traición de Fuerte Ser. Che, no, se nos acaba el programa, loco. Qué mal. Se nos acaba la birra, el programa. Se nos acaba la birra. Se nos acaba todo, che, bueno. ¿Qué pasa? Me toca con ese micrófono. Está renegando este muchacho, qué mira. Me da bronca porque terminamos el programa. Che, nos estamos viendo el jueves que viene. Sí, sí, sí, sí. Que si no hay ninguna movida, nada. Sí. Cristian Mata presente, no se llama problema. Llevo trueno. Hermano, un saludo a los hinchas de San Lorenzo, que están contentos, a ver si vamos fuera de la copa. Saludos, che. Hermano, un saludo a todos los muchachos que nos están escuchando. ¿No? A todos. Cacho, Celeste. Sí, sí, sí. Seguito Abreu. Cacho y Celeste en este momento están al aire, están así que. Están arrancando ahí el programa Sillería Pesada. ¿No? Y nada, eso. Un saludo muy fraterno a Viento de Rebelión, a Carcas, y gracias porque muchos de los contactos que a veces consigo para las bandas vienen de parte de él, ¿no? Bueno, siempre lo decimos cada tanto, pero bueno, no está mal decirlo una vez más. Así que gracias a él y a todo el grupo Rebelión, del cual estoy participando ahí en el grupo de WhatsApp, así que está muy buena. Las cosas que se charlan, los debates, saluda a Mascota, a Huguito, a Adriana, a todos los chicos que conforman el grupo, seguramente me voy a olvidar, a la Vikinga, a Flavio. Y además saludo así. A Pablito, a mi trayero, que ahí nos vamos a juntar para que me pase las remeras para Pedro ahí. Exactamente, saluda a Pablito de la Resistencia Heavy Punk. Ahí ya arreglé con él. Uh-huh. Al Corcho, che, saludo Corcho, la verdad que es una re onda, loco, que estuvo el año la semana pasada con los M Juvenil. Sí. Bueno, y, che, y nos... que nos comente cómo los M Juvenil, ya que estamos hablando, que nos comente cómo está la causa todavía de los chicos. Ajá. Allá, ¿no? Sí, sí, esto lo que pasó en Merlo, ¿no? En la estación de Merlo. Que supuestamente los quemaron a Carlos, a Edgar y a Gastón. ¿No? Exactamente. Está la cocina del fuego. No fue accidental, exactamente. Nos vamos a despedir ahora. Así yo me despido ahora, pero acá los chicos, tengo un segundito hasta que me voy a la consola y vengo. Dale. Sí. Vaya por un tema de despedida. Sí, buen tema como para levantar. Nos vemos. Y acá digo ya, Pedro, sí, nos vemos jueves que viene. No te aguanto más, veniste todos los jueves. Gente, sintonicen el próximo sábado también a las 19. Bueno, abrazo grande y bueno, nos estamos viendo. Nos vemos, gente. Chao, chao, chao, chao, chao.